con motivo del aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung, la editorial Al Jazeera Tahrir de Argelia publicó en tomo suelto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. La ceremonia de su presentación tuvo lugar en la editorial el 30 de marzo.